Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 20 minutos después de la 1 de la mañana seguimos acá en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista deportivo, el señor Alejandro Wall, que nos va a estar hablando de todo un poco, porque hoy ha sido un día pletórico de novedades y porque además viene con... Te va a pisar un poco tu cosa, porque hoy va a hablar también de una revista. Como si fuera columna de cultura, pero de deportes. Pero Ale Wall puede hablar de lo que quiera, por supuesto. Salvo de Racing, puede hablar de lo que quiera. ¿Cómo andas, Ale? ¿Cómo andas? Muchas gracias, Martín. Viste, soy un tipo así, abierto. Yo creo que estás en mi equipo, es así. Seguro. ¿Cómo va eso? ¿Estuviste viendo penales hasta hace un ratito? Hasta hace minutos. Newell's quedó eliminado de la Copa Libertadores. Un partido que se extendió. Newell's viajó a Belo Horizonte, jugaba con Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho. Le alcanzaba con perder 1-0, había ganado 2-0 acá en Rosario. Perdía 1-0, un gol de Bernard de Atlético Mineiro. De pronto se cortó la luz. No lo estoy dando como un dato importante, pero sí como al menos como un hecho del partido. Siempre cuando hay un corte de luz en estas instancias genera algún tipo de suspicacia. Sí, fue duró apenas unos minutos cuando retornaron y faltaban 5 minutos para terminar el partido. Guilherme, que había entrado hacía muy poquito, puso el 2-0 y terminaron en penales. Newell's tenía el antecedente de Boca. Había precisamente eliminado a Boca, claro, de la Libertadores por penales. Bueno, no tuvo la misma suerte acá. Tuvo dos remates desviados, el de Casco y el de Cruzado. Y el último que le atajaron a Maxi Rodríguez y que terminó con Atlético Mineiro, finalista de la Copa Libertadores, que ahora va a jugar con Olimpia de Paraguay. Así que quedó, bueno, de algún modo, obviamente le queda el sabor amargo a Newell's, que viene de perder, además, ese engendro llamado superfinal con Vélez, pero que finalmente era un título y que implicaba de algún modo un golpe. La Copa ahora del año viene, se queda en semifinales de Copa Libertadores, no va a poder tener la chance de buscar la ansiada Libertadores, y además cierra el ciclo de Gerardo Martino como director técnico del equipo. ¿Se sabe dónde va a ir Martino? No, no tiene ningún destino, al menos confirmado, y eso es bastante curioso, por cierto, porque es un técnico, bueno, que viene a dirigir a una selección para un mundial y que tiene ofertas y que de hecho le terminó diciendo que no a Colombia antes de venir a Newell's. Pero no tiene, por el momento, no tiene un equipo y un destino confirmado. Lantos no lo contrataría, parece. No, yo no lo contrataría. A mí no me gusta. No lo quiero. Creo que Martino, bueno, hemos hablado acá de Martino. Martino no me contrataría a mí tampoco, así que no me preocupa demasiado. Pero no es de eso de lo que pensábamos hablar en tu columna del día de la fecha, a pesar de que la realidad siempre se termina interponiendo en nuestros planes, sino de un lanzamiento editorial. Sí, en rigor, pues es que... ¿Vos sabías que Juan Román Riquelme se llegó a probar en River? Me enteré hojeando esta... mirá vos. Sí, fue una sorpresa llamativa. Riquelme, que obviamente el gran héroe del bosterismo, tiene una historia que a veces cuesta hurgar, porque él es una persona muy introvertida, es un personaje que suele tener un perfil muy bajo en los medios, su familia, salvo su hermano que tuitea, ¿no? Y que, bueno, en su momento fue conocido además porque sufrió un secuestro extorsivo. Riquelme tiene una historia en Don Torcuato, y es muy interesante porque en su momento él jugaba en un club de Don Torcuato que se llamaba La Carpita, que no, La Carpita no quedaba en Don Torcuato, quedaba en Tropezón, cerca de su casa, pero era un club barrial donde Román jugaba, a donde lo iban a buscar muchísimos cazadores de talento, y Riquelme siempre decía que no, no quería, era, tenía vergüenza, era un chico muy tímido, un costado parecido al que a veces lo vemos. Pero, obvio, el flaco desgarbado, que ponía unos pases magníficos, que gambeteaba, siempre era un objeto preciado para los cazatalentos. En un momento llega, cuando tenía unos 12 años, llega un ofrecimiento de River para probarlo. En rigor, le consiguen una prueba a Cristian Esquerra. Cristian Esquerra era un chico, un delantero de la Carpita. Y Jorge Rodríguez, que era el técnico de Carpita, dice, bueno, lo vamos a llevar a Esquerra. En River le dice, bueno, pero trae a ese monstruo que tenés ahí también. El monstruo, obviamente, era Riquelme. Riquelme se resiste, lo llevan al Monumental. Dice, ni en pedo voy ahí. Su amigo Esquerra le pide que vayan, lo convencen y Riquelme termina probándose en una cancha auxiliar en donde está, digamos, a espaldas del Monumental, donde está en Núñez, el Monumental del Estadio de River. Termina probándose, incluso hasta hace un gol de afuera del área. Lo cuenta el propio Cristian Esquerra y lo cuenta en una revista que acaba de salir, que se llama Don Julio, un nombre que prácticamente no hace falta presentarlo, ¿no? Muy bien los chicos que hacen Don Julio dicen en la presentación, implica las últimas tres décadas del fútbol argentino, no se pueden resumir en esas dos palabras, Don y Julio, y que tiene historias como la de Riquelme y ese destino que está lleno en el fútbol. Yo mientras leía la historia de Riquelme pensaba también en la historia de Messi, que también se probó en River, y que todavía ni siquiera está claro qué pasó, pero se probó en River y no quedó, como ya sabemos y como conocemos la historia. Ahí hay otros casos también, Gabriel Batistuta, que no es que se probó, sino que ya como jugador profesional pasó una temporada por River y Daniel Passarella lo terminó declarando prescindible y fue directo a Boca, donde el resto de la historia se sabe, ¿no? Sí, pero en el caso de Batistuta, la verdad es que no le va bien a Batistuta en River en ese paso que tiene después de Newell's. En el caso de casos como el de Messi, uno puede decir, bueno, ¿qué hubiera sido de Messi si finalmente hubiera quedado en River, ¿no? Es parte de las suposiciones. Y también está la mirada, ¿no? La mirada de futuro, de ver a ese chico crack. Hay una versión que dice que Messi, en el caso de Messi, no le pagaron su tratamiento, no se hacían cargo del tratamiento, lo tenían que tener en la pensión y no lo querían tener en la pensión. Bueno, historias como esta están en la revista Don Julio, que es una revista autogestionada, la sacan dos periodistas, uno del diario Le, que es Ignacio Fusco, el otro del diario Perfil, la sección de deporte del diario Perfil, que es Federico Basaum, y es una revista con un papel ilustración bellísimo y que además es casi un objeto, dirían, más que simplemente y que rompe una revista, y que tiene 11 historias de fútbol y tiene historias como las de Riquelme y algunas más, como lo que significa jugar, por ejemplo, al fútbol en la Antártida. Bueno, hay una entrevista con Juan Villoro, el escritor Juan Villoro, y diversas crónicas. La verdad que es una apuesta interesante en el sentido de que a veces la crónica, que sobre la que mucho se habla en el último tiempo, pero encarada por el lado deportivo, a veces no está tan explotada y sin embargo está lleno de historias para contar. Iba a comentar eso, la revista esta rompe un poco con ese lugar común de que el periodismo deportivo se resume a poner puntajes a jugadores y hacer análisis con el resultado puesto, y que se puede hacer periodismo de alto vuelo desde lo deportivo, ¿no? Y a pasarse horas y horas y horas hablando de si un jugador se va a otro equipo, o si un técnico sacó chupetines en una conferencia de prensa, o analizando las palabritas en una conferencia de prensa, ¿no? Se puede hacer se puede mirar al deporte y observarlo en su totalidad, ¿no? Que es un hecho social, es un hecho económico, es un hecho cultural. Ale, a mí me hace acordar lo que estás contando a una revista española que salió hace unos meses, y que si uno anda Panenka. anda mirando la revista Libero. Que le hicieron, Libero, claro. Que si uno busca por los kioscos de Florida, como uno hacía antes de internet, cuando buscaba información y buscaba revistas de rock o de lo que fuese, se puede ver. Yo la compré, el número uno, que estaba Aldano en tapa, lo compré por los kioscos de la calle Florida, y tiene más o menos el mismo espíritu que vos estás contando, esa revista Libero. Sí, tal cual. De hecho, ellos mencionan a Libero, y también yo te mencionaba a Panenka. Y tiene una particularidad, Panenka, Don Julio iba a empezar haciendo eso, un PDF que vos podías comprar y podías portar y bueno, leer en tu computadora, uh-huh, o en tu tablet o en lo que fuera, o incluso imprimirlo, pero cuando tuvieron el PDF quisieron tenerla en papel, ¿no? Fue como una tentación de la que no se pudieron privar. Qué paradoja, vos elegís Panenka, jugadorazo. Sí. Y el título de la revista argentina no es precisamente de un jugadorazo. No, un gran jugador, si querés decirlo, sí, entre comillas. Digamos. Un gran jugador en otras esferas. ¿Sabes que me interesaba tomar la historia que publican los chicos en Don Julio? Quizás en nuestro Twitter podemos después tirar las formas de conseguirlas, porque sí, no es fácil. Supuesto. Es una revista autogestionada, se pide por correo, hay una página web que es revistadonjulio.com. Pero me interesaba contar esta historia de Riquelme, porque hay algo cruzado, ¿no? Bueno, Riquelme no jugó en River, Riquelme es uno de los grandes ídolos de la historia de Boca, algunos, y alguna vez yo pude comprobarlo en una platea infiltrado en hinchas de Boca, es tal vez el más grande ídolo de la historia de Boca. El único, por lo menos, que le pudo plantar bandera a Maradona y no salir perdiendo por afano. De ese día de la batalla Maradona-Riquelme, cuando Riquelme renuncia a la selección, el partido posterior juega Boca-Huracán y era impresionante la defensa que hizo ese día el hincha de Boca con Riquelme. Pero pensaba en ídolos y el sábado va a ser su partido de despedida Ariel Ortega. A las 17 va a ser en el Monumental, un jugador... Digo, hablando de ídolos y además en un momento muy particular de River, porque hay mucha discusión acerca de lo que significan los ídolos para River, lo que sucedió con el Chori Domínguez y Cabenagui, incluso lo que sucede hoy mismo con Trezeguet, que llegó a River para ascender, para jugar la B Nacional, y hoy tiene que irse, hoy hizo circular una carta para los hinchas explicando que él quería seguir, pero que Ramón Díaz no lo quiere. En un momento donde además es muy difícil que un jugador pueda identificarse con un equipo, porque apenas juegan un campeonato y se van, dos campeonatos y se van. Recién nombrábamos a Martino, bueno, Maxi Rodríguez, son casos muy particulares. Ariel Ortega, que se va a despedir de los hinchas de River a las 17, con un grupo de amigos además, de exjugadores de River en la cancha, fue tal vez uno de los grandes ídolos de River, o tal vez uno de los más grandes de los últimos 20, 25 años. Sin duda uno de los mejores jugadores que hemos visto los argentinos con la camiseta argentina en los últimos 25 años. River en el último cuarto de siglo puede pensar en Ariel Ortega y puede pensar en Enzo Francescoli. Y no se me ocurre cuántos más a ese nivel. Sí, no, la verdad no hay muchos más. Y además, no soy muy especialista en River, pero... ¿no? Ortega, con lo que significó su vida, el final con sus problemas de alcohol, esa cosa de la maldición del win derecho, ¿no? Donde uno piensa en Garrincha, en Corbata, en Best, y lo piensa también en Orteguita, ¿no? Sus problemas, su camino errante sobre el final, y sin embargo el amor total del hincha de River hacia él. Sí, otro ídolo que fue, digamos, maltratado o que ha tenido muchas idas y vueltas con su club, Ortega. Sí, claro. Bueno, River tiene una historia de maltratos con sus ídolos, pensando en Alonso, ¿no es cierto?, que terminó yendo a jugar a Vélez. Sí, también es cierto que hay ídolos que se convierten en personajes muy particulares, ¿no? Es decir, Alonso, con todo lo que significaba y los que vimos jugar a Alonso, yo... Incluso no siendo hincha de River, fui hasta la despedida de Alonso en el Monumental. Y recuerdo, porque digo, Alonso fue uno de los grandes jugadores de los fines 70, 80. Uh-huh. Y sin embargo se terminó convirtiendo en un personaje un poco negativo para el mundo de River, ¿no? habla, es una persona que mete el dedo en la herida y demás. La relación que todos tenemos con nuestros ídolos siempre es muy particular. La relación que tienen los hinchas de River en el último tiempo, sobre todo, digo, no dejemos de mencionar a Almeida, ¿no? También. Sí, o a JJ López, bueno, un JJ gran López. Jugador ídolo en River, ¿cómo terminó? Astral. Sí, sí. Bueno, pero si terminan siendo los ídolos los números 5, como en el caso de Almeida, que fue el último gran ídolo, así ha quedado, bueno, nuestro fútbol en realidad, no hablemos solo de River, ¿no es cierto? No, es en general. Pues fíjate, la imagen que termina dejando Almeida como ídolo es la de él besándose la camiseta, saliendo de la Bombonera. Peleándose con la policía. Con la policía, que no es la misma imagen, obviamente, de las gambetas y de las quebradas que de Ortega. Un muchacho nacido en Jujuy, criado ahí, y como creo que algún escritor, creo que debe haber sido Sasturain, dijo, no podía ser en un lugar como Jujuy, no podía salir otro jugador como Ortega, gambeteador, travieso, y ese jugador habilidoso que rompe las caderas de los rivales. Bueno, Ale, te agradecemos muchísimo por esta semblanza. Esperamos. De Ortega, por la recomendación de la revista, por el comentario sobre el partido. Y no sé qué más. Yo solo iba a decir, si fuiste a la despedida de Alonso, espero verte ahí. Esperamos verte ahí en la despedida de Ortega, dale. Chao. Ah, puede ser. Pensé que me ibas a preguntar si había estado en la despedida de Bochini. No podemos seguir alargando esto, y si me haces hablar de Bochini no acabamos más. Un abrazo para todos. Un abrazo grande para vos también. Escuchamos a Alejandro Bol, columnista deportivo de este programa que llamamos Diario del Futuro.